El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 7 minutos, hoy jueves 8 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 18, días transcurridos, 126 días del año. Temperatura media o ambiente en esta gran ciudad de México, 29 grados centígrados, un calorón, porque el asfalto de esta gran ciudad, se imaginarán ustedes, una ciudad donde polulan prácticamente 22 millones de personas todos los días, vienen, van, corren, suben, viajan, hacen sus necesidades, de todo, 22 millones de personas, las que viven o vienen a dormir a este Valle de México, a esta Ciudad de México, son en promedio 8.5 o 9 millones de habitantes. Los demás son parte de la zona conurbada y de esta gran urbe que se ha formado, la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México, una de las más pobladas, y total que nos representan 22 millones de habitantes. Pero toda esta zona está asfaltada, recibe una cantidad de radiación solar que en un momento determinado da sensaciones de 40 y 50 grados centígrados. Entonces estos 29 grados centígrados a la intemperie representan, bueno, una buena cantidad de calor, pero no la sensación térmica que tenemos los ciudadanos. Temas del día, miren, levantan la contingencia atmosférica. No sé si porque ya se dieron cuenta que las medidas que han ido tomando no han servido para nada. Dice, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el sistema de alta presión que afectó durante los últimos días la región central se desplaza hacia el oeste del país, favoreciendo una menor estabilidad atmosférica y viento de intensidad moderada en la superficie, o sea, en la troposfera, ahí donde pisamos los simples mortales. Estas condiciones han permitido la dispersión de la contaminación y una mejoría en la calidad del aire. Por otra parte, los modelos meteorológicos indican que la situación continuará mejorando en el transcurso de las siguientes horas. Por lo anterior, se suspende la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Bueno, y se preguntaría uno, ¿cuáles son las afectaciones que se han tenido? ¿Cuánto nos costó económicamente, no? ¿Cuánto se dejó de llevar de bienes, servicios y productos? A usted, amigo, amiga, ¿cuánto le costó el cambiar de sistema de transporte? El soportar el que los camiones vengan atascados, y no hay otra forma para decirlo, peor que latas de sardinas. Todas estas afectaciones, a ver si nos dan el dato y se cuantifican. En lo que hacemos enlace para las entrevistas, si me permiten, vamos al punto crítico de la noticia. Rafael Paquiano, secretario federal de Medio Ambiente, afirma que la contaminación se ha reducido gracias a la ampliación del Hoy No Circula. Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información valora acciones legales contra estados incumplidos, ya que solo 10 entidades del país han armonizado y publicado sus leyes en materia de transparencia. Peritajes psicológicos confirman agresión sexual a dos menores en el kinder Matatena Montessori de la delegación Benito Juárez. Integrantes del Comité Directivo Municipal de Morena en Mexicali toman instalaciones de Radio Fórmula en el estado pese a que se alertó previamente a las autoridades. Amnistía Internacional pide al gobierno de Sinaloa liberación de Yesenia Armenta, mujer presuntamente violada y torturada para confesar el asesinato de su esposo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me permiten, vamos a nuestro recorrido a nivel federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Francisco Montaño desde el Senado de la República, que ya fue Miguel Ángel Mancera a pedir dineros al Senado, ¿no? Pero ir a rendir cuentas, eso para nada, ¿verdad? Sí, no, Eduardo, lo que pasa es que hay un punto de acuerdo por el que se espera ya que venga por estos días por acá Miguel Ángel Mancera, para que acuerde con Roberto Gil Suárez establecer un acuerdo sobre el financiamiento para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Dicha solicitud fue a través de un punto de acuerdo aprobado por el Pleno, toda vez que el decreto de la reforma política del Distrito Federal no especifica la instancia que debe aportar los recursos para solventar los gastos administrativos del futuro órgano legislativo que deberá aprobar la primera Carta Magna de la capital. Hay que recordar que Miguel Mancera pues ya anunció que se reunirá en breve con el presidente del Senado, pero pues la colaboración del gobierno local en ese tema está siendo revisada ya desde la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Todavía está pendiente esta reunión, pero se espera que Miguel Ángel Mancera pues contribuya a este financiamiento, ya que hay que recordar que el INE pues se encargó del financiamiento de las campañas para esta Asamblea Constituyente, para los 60 candidatos que deben de integrarla, además de los 40 que ya están electos, pero acuérdate que fueron 100 millones de pesos nada más para estos candidatos, más o menos 10 millones por partido y 10 millones para los independientes. También quiero recordarte que en esta solicitud que le hizo el Senado para que financiara la Asamblea Constituyente, se le pidió a la administración de Mancera hacer un esfuerzo de austeridad en gastos de comunicación social y viajes nacionales e internacionales, pues en 2015 el gobierno del Distrito Federal erogó más de 280 millones de pesos en ambos rubros, así es que pues le está pidiendo que contribuya a este financiamiento, pero que no tenga tantos gastos superfluos como los ha tenido el gobierno de la Ciudad de México hasta ahorita, Eduardo. Bueno, Francisco Montaño, ahí se ve clarísimo los intereses, ¿no?, del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de esta gran Ciudad de México. El interés económico dicen que tiene pies, ¿no? ¿Y qué hay con esta solicitud que se hizo para que acuda al Senado a explicar de dónde sus 49 millones de pesos en su cuenta? Es parte también de esta reunión que debe de tener, aunque no se ha dicho si va a comparecer ante la comisión permanente, pero bueno, pues yo creo que ahora que se reúna en corto con el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, pues ahí va a tener que dar un poco la explicación, porque la solicitud ya se hizo ante el Pleno y esperemos principalmente el PAN que se quiere que justifique estos enriquecimientos en 10 años, que bueno, pues no se explica porque pues nada más los buques de Obregón no creo que le den para tanto, ¿verdad? Sí, subió su riqueza de 7 millones de pesos a casi 49 millones de pesos. A ver qué explicación da. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Estamos pendientes aquí, Eduardo. Y nos vamos también a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Tercer día de contingencia y ya nos avisaron, Juan Carlos, de que se suspende la contingencia, que el clima ha sido benigno, vientos fuertes y ya se están llevando toda la mugre, aunque yo observo que realmente pues no se mueven mucho las hojas de los árboles, ¿no? Así es, Eduardo, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Mira, acá en Cámara de Diputados llamó la atención un comunicado que sacó el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en la cual hace una explicación muy general de lo que ha ocurrido en estos días de contingencia. Los investigadores del Centro de Atmósfera de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM lo que comentan es que si bien es cierto que han dejado de disminuir el número de vehículos que han circulado en estos días en 2 millones por día, bueno, lo que se apreció de acuerdo a las mediciones que ellos hicieron es que los compuestos de nitrógeno, los compuestos oxigenados de nitrógeno, conocidos como NOx o óxidos de nitrógeno, disminuyeron su concentración en la atmósfera de la Ciudad de México. Y esto, evidentemente, es un dato importante porque estos NOx son los precursores del ozono, que ha sido la sustancia química que nos ha mantenido en jaque estos días aquí en la comentaban los investigadores de la UNAM que, bueno, la química atmosférica ha sufrido cambios por las altas temperaturas y la alta intensidad de la radiación solar, y que a pesar de que se hayan disminuido los precursores del ozono, bueno, pues seguíamos teniendo picos de ozono porque la velocidad de la reacción de las moléculas era más rápida por la intensidad de la radiación. Entonces, esto lo que hace ver, Eduardo, y el comunicado es muy interesante porque pone en tela de juicio el argumento del gobierno de Miguel Ángel Mancera de que disminuyendo el número de carros, bueno, pues iba a disminuir la contaminación. La realidad es que las reacciones químicas no obedecen al número de carros que circulen, sino obedecen a una cinética química de qué tan rápido pueden reaccionar dependiendo de las condiciones meteorológicas. Esa es la clave de estas contingencias, las condiciones meteorológicas, no tanto el número de vehículos. ¿Qué te parece este estudio, Eduardo? Pues tremendo, ¿no? Porque se preguntaría entonces los asesores o el personal técnico y los científicos que le dan información al jefe de gobierno para la toma de decisiones, pues simplemente andan por la calle de la amargura, ¿no? Andan por la calle de la amargura la toma de decisiones, empezando porque el jefe de gobierno ha mantenido y defendido a capa y espada la permanencia de Tania Miller en la Secretaría del Medio Ambiente, y bueno, esa decisión le está costando políticamente. Y en cuanto a perfiles, pues imagínate, el titular de la comisión de la megalópolis es un licenciado en Derecho. Y bien es cierto, conoce de derecho ambiental, pero no conoce de química atmosférica. Esa es la realidad. Sí, y además no aprovecha todo ese conocimiento que se tiene en la UNAM y en otras instituciones, y gente que realmente está bien preparado, ¿no? Como Mario Guerra y otros tantos. Lo que sí se percibe, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y no sé si tú desde ese punto de vista lo veas, pero aquí parece que se mueven los intereses de las armadoras y los fabricantes de vehículos, ¿no? Ya se empieza a comentar que hay unos arreglos y que han pedido hasta el 25-28% de comisión por incrementar la venta de los vehículos. Eduardo, lo que sigue tomando fuerza en Radio Pasillo, y así lo digo, en Radio Pasillo, es que está por anunciarse en próximos días un acuerdo para que se empiece a implementar el gas natural en lugar de la gasolina. Pero sería una aberración, ¿no, Juan Carlos? ¿Quién está asesorando a esta gente? Bueno, no es que lo esté asesorando, Eduardo. Recuerda que cuando se dio la discusión y el debate de la ley de transición energética, las gaseras estaban impulsando ahí que en la ley se pusiera que el gas es un combustible limpio, lo cual es totalmente falso. El gas es un combustible fósil y produce dióxido de carbono en su combustión. Y aparte contiene metano, que es un gas que tiene un potencial efecto invernadero 24 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Entonces, el argumento de que el gas es un combustible limpio es insostenible, y lo que llama la atención, Eduardo, es que ya estén considerando los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México empezar a pilotear programas de automóviles que usen gas natural. Eso es una aberración, Eduardo, y aquí pareciera que el interés económico es el que está sobreponiéndose a los intereses de salud y científicos de la megalópolis, tristemente. Sí, los moches y los entres y estas comisiones que les dan a los funcionarios pareciera que nunca se van a acabar, y están tomando decisiones que afectan y pueden poner en peligro la vida de muchísimas personas con nada más por recibir un porcentaje de dinero o una cantidad. Habría que hacer todavía más énfasis, Juan Carlos. Creo que es importantísimo que tengamos una reunión con la senadora presidenta de la Comisión Ambiental. Climático, así es, la senadora Silvia. Como para que demos a conocer todo este tipo de problemas, porque pondrían realmente en riesgo la vida y la viabilidad de esta ciudad a muy corto plazo, ¿eh? Así es, Eduardo. Urge que los senadores y los diputados tomen cartas en el asunto y no permitan que ya se empiece a manejar al gas natural como un combustible alterno para la gasolina. Esa no es la solución, sin lugar a dudas. ¿Y qué, no habrá posibilidad de que impulsen apoyos o beneficios fiscales, traer a precio más bajo los vehículos eléctricos? En otras partes del mundo ya lo están haciendo. ¿Cómo es que en México no se puede hacer? Desafortunadamente, Eduardo, en México algunos gobernantes, concreto Miguel Ángel Mancera y Erubiel, pues copian lo malo, pero dejan pasar lo bueno, ¿no?

At night. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal revocaron el dictamen emitido por la delegación Iztacalco, el cual rechazaba la propuesta de proyecto específico para desarrollarse con los recursos del presupuesto participativo del ejercicio 2016, denominado impermeabilización de edificios y tanques de Coyuya. Esto debido a que carece de la fundamentación requerida y a que no se expresaron las razones o motivos para considerar inviable el proyecto, razón por la cual los magistrados ordenaron sea reconsiderado. La delegación Gustavo A. Madero entregará 66,000 alarmas vecinales como parte del trabajo que realiza en la lucha contra la delincuencia, reducción del índice delictivo y el mantenimiento de la seguridad de 1,200,000 habitantes. Precisa que hasta el momento se han entregado 21,460 alarmas vecinales a igual número de personas, con lo que se espera mayor participación de la población en la denuncia de delitos, pues las alarmas no solo generan un esquema de seguridad, sino también sirven para solicitar servicios médicos y de protección civil en caso necesario. La Coordinación de Mercados y Vía Pública en Iztapalapa exentó de pago de permisos de comercio en vía pública a 382 personas adultas mayores con discapacidad y madres solteras como parte del ordenamiento al comercio. En el auditorio Quetzalcóatl y ante comerciantes, la jefa delegacional Dionea Anguiano Flores llevó a cabo la entrega simbólica del documento que exenta de pago por 4 trimestres, equivalente a 1,440 pesos en promedio. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Al menos 150 casas resultaron afectadas por la granizada registrada en Xochitlán, Todos Santos, municipio localizado en la zona centro-sur del estado de Puebla, donde la Secretaría General de Gobierno ayuda a 450 personas quienes reciben láminas, colchonetas y paquetes de aseo personal. El diputado local de Morena, Fidel Robles Guadarrama, falleció la madrugada de este jueves. Tras un año de enfrentar el cáncer, el legislador murió alrededor de la 1 de la madrugada en su domicilio en la capital del estado. Y finalmente, al anunciar el programa de reactivación económica y desarrollo productivo para los estados de Tabasco y Campeche, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, indicó que este es un esfuerzo compartido entre los gobiernos federal y estatales para aplicar medidas a partir del diagnóstico realizado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y en estas breves estatales, obligadísimos, ¿no?, irnos a Veracruz. Ahí está nuestro amigo y compañero Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha. El tema a tratar es el panorama electoral de Veracruz. Acaban de salir encuestas de estas que parecen como de panadería, ¿no?, hechas a la medida. Israel Roldán, platícanos un poco del calor que está haciendo en este estado maravilloso de la República Mexicana. Calor electoral, mucho, porque justamente en estos días, en temas ambientales, entró un frente frío que tiene a Jalapa, la capital del estado, en una neblina como la que estamos acostumbrados. Pero en el tema electoral, Eduardo, bien dices, esta semana han salido a la luz pública nuevas encuestas que al final de la jornada han venido cerrando los números. Recordarás aquellas primeras encuestas de algunos medios nacionales como El Financiero, que ponían 8 y hasta 12 puntos por encima al candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Pues estos números se han venido cerrando, y al cierre de la semana pasada y al inicio de esta, hay nuevas encuestas en las que dan los números un empate técnico en este momento. Si el día de hoy fuera la elección, día de la jornada electoral, así es. Héctor Yunes, candidato del PRI, Partido Verde y otros partidos estatales, ha venido repuntando la encuesta y por ahí ubica... Ese es el oficial, ¿no? O sea, Héctor Yunes es el delfín del gobernador. Pues acuérdate que ni tan delfín, ¿eh? Porque recordarás que cuando estaban en la disputa de la candidatura del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes tuvo muchos enfrentamientos, inicialmente verbales y hasta de rompimiento con el gobernador Javier Duarte, por aquel desaguisado que le hizo el actual gobernador en un evento priista en donde le regaló una caña de pescar, porque ese era el discurso que traía Héctor Yunes, que él iba a ser gobernador para pescar a los peces gordos del gobierno del estado. Javier Duarte, en una actitud retante, entonces uno de los precandidatos, Héctor Yunes Landa, le regaló una caña de pescar para que fuera por los peces gordos de los que están ahí en el estero, en clara referencia a Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, el senador Fernando Yunes Márquez y alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ellos parientes de Héctor Yunes Landa. Entonces, claro. Oye, sí, pero también ahí mucho se dice que es de dientes para afuera, ¿no? Que se necesitaba ese rompimiento porque la imagen del gobernador Duarte pues simplemente no le ayudaba a nada, había que deslindarse. Así es lo que ha dicho la oposición, que en ese momento era una clara estrategia del Partido Revolucionario Institucional, el simular este quiebre con el gobierno del estado porque se venían haciendo y se vienen haciendo malas cosas en la administración pública estatal. Entonces convenía al candidato Héctor Yunes pues romper de manera pública con Javier Duarte. Tan es así, digo, tan se ha visto esa estrategia que en los últimos días el gobernador Javier Duarte hacía referencia a varias reuniones y acuerdos, decía él, que también ha sostenido con Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN-PRD, hace algunos años, en el 2012, él hacía referencia, pues como para ver que también se ha sentado con el del PAN-PRD, por lo que si los electores veracruzanos tenían la idea de que Miguel Ángel siempre ha estado peleado con Javier, pues han cambiado la estrategia y les ha funcionado al parecer, porque te decía yo, las nuevas encuestas han manifestado un repunte del candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, y Miguel Ángel Yunes Linares del PAN-PRD, un poco a la baja, tan es así que al día de hoy los ponen en un empate técnico, 32% más o menos de la intención de voto, según estos estudios, que son estudios del momento, Eduardo. Bueno, pues parece un infierno ya Veracruz con ese calorcito que está haciendo, ¿no? Muchas personas dicen que ya ni el aire acondicionado los baja de los niveles de temperatura, y eso sin lugar a dudas también puede ser por el tema electoral. Muchísimas gracias, Israel Roldán, por tu reporte, pero más por tus comentarios, ¿eh? Eduardo, hay que ponerle atención al candidato de Morena, Cuitlado García, que todas las encuestas lo vienen poniendo con repuntes y además ya con 24% de la intención de voto, ¿24%? Entonces va viento en popa, ¿no? Pues sí, porque al final, como tú sabrás, igual que el auditorio, al final de la campaña, pues los candidatos estos de los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, con mucha dificultad, tienen tendencia a crecer. Sin embargo, por ahí hay otros como el de Morena, ¿no? Andrés Manuel ha estado, pues no todos los días, pero sí con mucha insistencia haciendo gira aquí en el estado de Veracruz con su candidato Cuitlago García, y eso al parecer le está generando pues muchas simpatías al candidato de Morena. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Israel Roldán, desde Veracruz. Un abrazo a ti y al auditorio. Buena tarde. Buena tarde, miren que ese es el clima. Ahora ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor licenciado Miguel Ángel Yunes, muchas gracias por tomarnos la llamada. A la orden, muy buenas tardes. Estamos siguiendo esto de las campañas electorales, sobre todo Veracruz, el estado más grande de la República Mexicana, que representa poco más de 2 millones en la votación del estado hacia el aporte nacional. ¿Cómo te está yendo? Porque te han pegado hasta debajo de la lengua. Yo no sé realmente a quién se refiere, yo soy Miguel Ángel Yunes. ¿Miguel Ángel Yunes Linares? Sí, yo me he dedicado a presentar propuestas, a presentar ideas de cómo resolver los problemas de los veracruzanos, a plantear soluciones. Yo no le he pegado a nadie, yo creo que se está equivocando. No, fíjate que en las encuestas estamos viendo que de un margen que traías bastante alto en las preferencias... ¿Qué encuestas, perdón? Las diferentes encuestas que han... las diferentes encuestas que han sacado... ¿Perdóname? ¿Cuál es la diferente encuesta? Mira, al inicio se reportaba que tú traías un margen bastante alto de las preferencias electorales, el Universal, el Financiero, así lo reportan. El día de hoy en las encuestas se reporta un empate, por eso es que te pregunto, a que te han estado pegando a... ¿No tienes al tanto las encuestas que se, las encuestas que se han manejado? La de hoy no la conozco, estoy en la sierra de... Mira, te voy a pasar aquí el dato. Dice, el candidato a la gobernatura de Alianza para Rescatar Veracruz, integrada por el PAN PRD, obtiene 20.8% de votos de los encuestados, mientras que el aspirante a la Alianza para Mejorar Veracruz, que conformada por PRI, PE y Partido Verde Ecologista, el PANAL y AVE, Cardenista, tienen 18.1%. Se ha venido cerrando prácticamente un empate técnico, y lo que yo quisiera conocer, y quienes nos hacen el favor de escuchar, es estas campañas que han montado en tu contra, ¿te han pegado duro? No, yo lo que estoy haciendo es trabajar, estoy en la Huasteca Veracruzana, ayer estuve en Pánuco, estuve en Pueblo Viejo, estuve en Naranjos, hoy estuve en Ixtatepec, después en Chota, en Ixtatepec, ahorita voy llegando a Tantima, después voy a Tamalín, mañana voy a la zona de Platón Sánchez, a Tlán de Madero, voy a Ponte Luca, yo me dedico a trabajar, la verdad, y las encuestas, que votos que vayan bien, que bueno que vaya yo en todas, en primer lugar, en todas, absolutamente. Lo único que sirven para lo que sirven las encuestas es para estimularme más, me levanto más temprano, trabajo más, presento mejores ideas, continúo con un trabajo muy ordenado, una estrategia de campaña muy ordenada, muy en contacto con la gente, y consulta los medios de Veracruz, verás cómo es la campaña más propositiva, más ordenada, más alejada de la guerra del lodo, y eso es lo que me ha funcionado. Gracias a eso estamos en primer lugar en todas las encuestas. Miguel Ángel Yunes, dentro de estas propuestas, nos dices que tratas de alejarte de los temas de la guerra sucia y del lodo. Las propuestas que tú has identificado de mayor demanda para los ciudadanos veracruzanos, ¿cuáles vendrían siendo? Concretamente dos. Primero, seguridad pública, y esto va en todos los sectores. Segundo, desempleo entre los sectores de población más desprotegida. El tema de seguridad se ha recrudecido en los últimos días. Ayer en Coatzacoalcos asesinaron a una señora de 35 años por defender a su hijita de 6, que trataban de secuestrarla a unos maleantes. La asesinaron a ella y a su chofer. Hoy en Coatzacoalcos, una balacera en la plaza comercial más importante, Plaza Cristal, trataron de secuestrar a otra persona dentro de una tienda. Un estado en el que se ha perdido absolutamente todo el control. Un gobernador vinculado con la delincuencia organizada, yo lo he denunciado toda la vida, una policía estatal en manos de la delincuencia organizada. Pues así no se puede de ninguna manera tener seguridad en Veracruz cuando el jefe de la mafia está dentro del Palacio de Gobierno. Por eso mi compromiso con los veracruzanos, por eso y por todo lo que se han robado, mi compromiso con los veracruzanos es meter a Javier Duarte a la cárcel y obligarlo a que devuelva lo que se robó. Y segundo, desempleo. Se pierden 1,000 empleos mensuales en Veracruz desde hace 15 meses. No se ha generado un solo empleo en 15 meses y esto ha llevado a una situación de desastre en materia económica. Este es un gobierno el peor de la historia, por eso la gente ya decidió que el PRI se va, ya decidió que el PRI no volverá a gobernar Veracruz. Vamos a ganar la elección, la alianza PAN-PRD, tenemos una ventaja muy importante. Nosotros no jugamos con las encuestas, tenemos una empresa encuestadora que cada semana levanta encuestas, tenemos 12 puntos de ventaja. Los mantenemos de manera muy consistente, pero te repito, las encuestas me motivan. Y ayer me levanté a las 6, hoy me levanté a las 5:30, mañana me levanto a las 5, y así lo voy a seguir. Dicen que las encuestas es una radiografía del momento, no precisamente lo que pueda suceder en el momento de la decisión y las elecciones. ¿Qué apreciación tienes tú con respecto al problema de las pensiones, que en su momento causó mucha ámpula allá en Jalapa, Veracruz y en todo el estado? ¿Los planteamientos que harías tú con respecto a un nuevo gobierno, habría respeto a estas pensiones? ¿Cómo harías para disminuir el gasto excesivo que se tiene en el gobierno del estado? Bueno, yo tuve la fortuna de participar en la reforma del sistema pensionario nacional. Me tocó impulsar la nueva ley del ISSSTE, salvar al ISSSTE de la quiebra. El Instituto de Pensiones, el equivalente del ISSSTE a nivel estatal, está en quiebra, muy de fondo para que el IPE, el Instituto de Pensión del Estado, recupere su capacidad y no se ponga en riesgo la pensión de los trabajadores. Es un tema muy delicado, es un hueco financiero enorme que hay ahí. Ya hemos hecho algunas propuestas, ya hemos reunido con pensionados y jubilados. Duarte los agarró a bastonazos en el mes de diciembre. Yo les ofrezco diálogo, coordinación y juntos vamos a resolver el problema. La deuda que se tiene por parte del gobierno del Estado, no solo hacia la federación, sino a la iniciativa privada, va a ser difícil de que se pague. En caso de llegar tú a la gubernatura, ¿qué estrategias tendrías para poder sacar este problema a corto plazo? Bueno, lo primero es conocer realmente cuánto se debe, a quién realmente se le debe, hacer un análisis de fondo, quién realmente es acreedor del gobierno, porque hay muchos pillos que solamente facturaron, y se le pagará a quien se deba, pero primero se va a pagar la deuda social. Hay una deuda enorme con la Universidad Veracruzana, una deuda con los pensionados, una deuda con los viejitos, con los jóvenes que no se les dan becas, una deuda con la gente que no tiene medicinas, que no tiene para comer. Esta es la deuda más importante que tiene Veracruz y es la primera que voy a pagar. Bueno, sin lugar a dudas, hace falta bastante trabajo en el Estado, porque las demandas son fuertes. Pero mira, la gente está ya muy decidida, el PRI se va, eso no hay ninguna duda, el PRI se va al tercer o cuarto lugar, una cosa así. Es muy probable que el PRI incluso no tenga en el Congreso una representación importante. Vamos a ganar la elección, PAN-PRD, vamos a hacer un gobierno distinto y repito, el grupo de ladrones que gobierna Veracruz irá a la cárcel y ahí vamos a recuperar muchos miles de millones de pesos, muchos miles de millones de pesos. ¿Tú consideras que hay las condiciones como para realmente someter a un juicio al actual gobernador? Ya presenté la denuncia penal desde el 3 de abril por enriquecimiento ilícito. Es una denuncia penal perfectamente bien sustentada, con base en escrituras, con base en documentos públicos, y sin duda hay condiciones para meterlo a la cárcel, y sin duda lo justo es meterlo a la cárcel. Bueno, pues ahí está la información. Realmente te agradezco muchísimo, Miguel Ángel Yunes Linares, el que nos hagas el favor de tomar la llamada para ponernos en contexto de lo que está sucediendo allá en Veracruz, porque muchas veces llega la información, obviamente, de diferentes medios y con diferentes opiniones. El tener de tu viva voz la apreciación nos permite tener así a la mano todas las voces. Órale, a la orden. Gracias. Es el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Él es candidato al gobierno del estado de Veracruz. Así lo ve, así es como se ha venido manejando. Fuertes sus declaraciones, sin lugar a dudas. Hay que ver cómo responde la población, qué tanto creen y qué tanto no. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves internacionales. Y en España, partidos retoman la carrera electoral tras fracaso negociador. El rey Felipe VI disolvió hoy el Parlamento español y convocó nuevas elecciones ante la falta de acuerdo para formar gobierno, con el que se abre de nuevo la carrera electoral para los partidos políticos que aspiran a mejorar los últimos resultados. Aunque todavía no ha comenzado oficialmente la campaña para los próximos comicios que se celebrarán el próximo 26 de junio, los principales partidos ya han puesto en marcha su maquinaria electoral con los tradicionales reproches a sus adversarios. Y en Brasil, la llama olímpica llega a 94 días de los Juegos de Río. El país carioca acogerá el evento deportivo más importante del mundo y que por primera vez se realizará en Sudamérica. La antorcha olímpica llegó esta mañana, poco después de las 7:30 hora local, a Brasilia, la capital del país y epicentro de la grave crisis política que vive el gigante latinoamericano. Y en otras noticias, nueva condena contra Johnson & Johnson en Estados Unidos por caso de cáncer vinculado al uso de talco. Un jurado popular de Missouri en Estados Unidos condenó hoy al gigante farmacéutico y de productos de higiene a pagar $55 millones a una mujer que desarrolló cáncer de ovarios tras usar durante años sus polvos de talco, en la que es la segunda sentencia de este tipo en lo que va del año. Gloria Ridson, la mujer de 62 años y vecina de Dakota del Sur, usó durante alrededor de 4 décadas productos de higiene femenina de la marca con base de talco y en 2011 le fue diagnosticado un cáncer de ovarios, tras lo que se tuvo que someter a una histerectomía, una extracción del útero y otras operaciones adicionales. Y hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa, la más amenazada y sus profesionales los más perseguidos en el mundo. Ejercer la libertad de prensa es cada vez más complicado y arriesgado. En un mundo donde los periodistas son amenazados por gobiernos y poderes fácticos, usados también como moneda de cambio en conflictos por grupos terroristas. En el Día Internacional de la Prensa, Reporteros Sin Fronteras, una de las principales ONGs defensoras de esta profesión, constata en su informe anual el deterioro profundo y preocupante de la capacidad de los periodistas para ejercer su oficio y su función en total libertad o independencia. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. La honestidad política está putrefacta. ¡Cuánto dolor! Y los ciudadanos decimos ¡qué mal olor! Los precios de los productos básicos no suben, mientras los ciudadanos sufren. En las campañas estatales, puras mentiras. Y al fraude le decimos, quítate porque me tiras. El clima de contaminación está muy gacho. Sí, yo mejor me voy para mi rancho. Bueno, ya me cansé de tantas rimas. Anda, no seas flojo, di más. está bien. Que en este país problemas nos trajeron. ¡Con permiso! ¡Me voy para el extranjero! Visión Laboral con Javier Cerón. Sigue causando zozobra e incertidumbre la propuesta de iniciativa de reforma a lo que es la justicia laboral en el sentido de desaparecer las juntas tanto locales como transformar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que a juicio de los expertos y analistas del sector obrero, eso no es garantía de que erradique la corrupción, sobre todo porque hay mucha simulación en cuanto a los contratos colectivos, sobre todo los llamados patronales, blancos o de protección, que esto se origina desde las propias juntas de conciliación. La otra parte de reordenar el poder judicial también implica que los magistrados o los presidentes de las juntas locales o de los tribunales locales en los estados, pues no intervengan ni metan mano tampoco en la impartición de justicia laboral, porque de lo contrario, pues simple y sencillamente esta reforma quedaría limitada y no tendría los alcances que se pretenden. Sin embargo, bueno, pues ahora ahí está ya la propuesta, y lo peor es que pues por ahí ya andan algunos funcionarios del sector laboral disputándose la medalla de quién fue el que presentó más elementos de esta iniciativa presidencial, y hasta entre sus allegados se ufanan de que ellos dieron los lineamientos. Así es que, pues ya hay hasta jaloneo por la paternidad de esta iniciativa presidencial. En otro orden, lo del salario mínimo, que pues hay rumores de que se va a incrementar en 10 pesos según se publicó en algunos medios, y otra de que se incrementará hasta en 13.5%, pues tanto en el sector laboral como en el sector empresarial, las partes representadas no han tenido contacto alguno y menos están dispuestas a hacer un incremento por decreto, el cual es rechazado tajantemente por el sector obrero. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La captación de la banca comercial al sector privado recupera fortaleza al reportar un crecimiento real anual de 8.3% en marzo pasado, frente a un reporte de 6.9% en febrero, logrando así su mejor tasa anual de crecimiento en lo que va del año. Por segmentos de captación, a la vista mejoró notablemente 9.2% en febrero a 11.8% en marzo, mientras que los realizados a plazo se moderaron de 3.5% a 2.8%. Real anual en su menor nivel desde noviembre de 2014. La cartera de crédito vigente de la banca comercial al sector privado aumentó 10.6% real anual, 12.4% previo, moderación generada por menores tasas en el sector de servicios de 13.2% y 18.4% previo, y en el crédito a las empresas 12.1% y 16% previo, sumada a una tasa de crecimiento en vivienda que se mantuvo sin cambio en 9%. El crédito al consumo mejoró ligeramente de 11.1% en febrero a 11.4% en marzo. Para Finanzas y Economía, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, esos que nos pegan directamente en el bolsillo, el dólar en Banamex a la compra en 17.41 y a la venta en 18.16. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.44%, quedando en 45.147.97 unidades. La mezcla mexicana de petróleo cerró en 35.22 dólares por barril, una ligera baja, centavos nada más, ¿eh? Reserva Internacional de México queda en 177.969 millones de dólares. El oro lo consigue usted en 27.500 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesos la onza. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Juan Bueno Torio. Él es candidato independiente a la gubernatura del estado de Veracruz. Ya habíamos platicado hace unos momentos con Miguel Ángel Yunes Linares, ya ve que él no conoce, Miguel Ángel Yunes Linares nos dijo que él no conoce encuestas más que las que ellos hacen y cada semana, y que lo ubican con un 12% por arriba del candidato más cercano. Sin lugar a dudas vemos ahí la apreciación que tiene Miguel Ángel Yunes, que dice y hace lo que le da la gana y no toma en perspectiva lo que dicen los ciudadanos. Sin lugar a dudas que él tiene sus encuestas, pero también las encuestas de los demás le podrían servir de parámetro para mediar y definir una mejor campaña. Se ha ido ganando a pulso, de acuerdo a lo que vemos, el sentir de la población de los veracruzanos. Ya está con nosotros Juan Bueno Torio. Licenciado Juan Bueno Torio, agradezco mucho el favor de que nos atiendas, nos tomes la llamada. Estuvimos hace un momento a Miguel Ángel Yunes, traté de hacer un resumen de lo que nos comentó, para empezar contigo, diciéndote que de acuerdo a las encuestas y los reportes, la campaña aparentemente va todavía muy desangelada, que no ha tomado tono, dicen ahí en Veracruz. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Cómo ves a los ciudadanos? ¿Cómo ves a las personas que has ido a visitar y tus propuestas? Pues muy bien, Eduardo. En principio te quiero agradecer esta oportunidad de conversar un rato contigo y con tu auditorio, y al mismo tiempo decirte que pues empieza a tomar fuerza la campaña. Ya arrancaron también ayer los candidatos a diputados, su campaña será por 30 días, y pues esto empieza a generar un poquito de mayor efervescencia. Habrá más candidatos en la calle pidiendo el voto. Por un lado, por otro, pues lo que comentabas, efectivamente, lo de las encuestas, pues han publicado algunos encuestas imparciales, hasta donde siento, de grupos de comunicación estratégica y de algunos otros que se han venido aquí a hacer buenas encuestas, pero lo más significativo de las encuestas es que el 55% de los veracruzanos todavía no deciden por quién van a votar, y eso implica parte de la frialdad que hay, que se siente en esta campaña. Como que no ha pegado todavía en los ciudadanos el compromiso, ¿no?, de realizar el cambio. Estoy leyendo aquí con respecto a las encuestas presentadas por el periódico El Universal, que los ciudadanos consideran a la inseguridad en un 49.3% como uno de los problemas más graves de tu estado, seguido de la corrupción. Sí. ¿Qué apreciaciones tienes al respecto? Sí, desde luego que sí, pero yo lo estoy clasificando al revés. Por corrupción es que tenemos problemas de inseguridad, y por corrupción es que no tenemos un desarrollo económico adecuado, y por corrupción hay falta de medicinas en los hospitales, que es la cuarta demanda de los veracruzanos. Es decir, tenemos todo, es el hilo conductor, la corrupción, y la seguridad pues es la mayor demanda de todos los veracruzanos. Por eso yo he estado planteando un esquema y he propuesto un esquema para poder tener es que ando en Tuxpan ahorita y se me puso a llorar un niño junto y eran las campanas de la iglesia de Tuxpan. Sí, ahí de fondo, ¿no? Sí, aquí estaba yo y estaba andando moviendo. O sea que ya te tocó acudir a los llamados a misa. Sí, ya me tocó un llanto de un niño y las campanas de la parroquia aquí de Tuxpan, porque venimos llegando a Tuxpan a un evento. Es la catedral. ¿Qué te cuenta la gente en la calle, Juan Bueno Torio? Pues, el desempleo, el desencanto, sí. Eso que está a flor de piel de muchísimos ciudadanos, no solo en Veracruz, sino en toda la República. ¿Qué te dicen? Porque el que se te acerque un niño y se ponga a llorar, eso duele hasta el centro del alma, y quisiera uno realizar un cambio. ¿Qué te llega a la mente, a la cabeza, cuando se te presentan esas situaciones? Pues es que mira, por ejemplo, ese efecto del niño. La mamá está medio desesperada, entonces le pegó un jalón tremendo al chamaquito y pues lo puso a llorar. Un niño muy chiquito. Es la angustia que vive mucha gente aquí en Veracruz por la inseguridad, y es la angustia que se vive, como bien dices, por la falta de empleo y de oportunidades. Ahorita que he andado en el norte de Veracruz, pues es la parte más abandonada de nuestro estado. Ahí ni caminos ni carreteras adecuadas hay aquí, y la producción en el campo está ahí muy abandonada. No llegan los programas de apoyo, ni los federales ni los estatales. Las escuelas son realmente, están muy mal. No hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Acabo de comer en un restaurante ahorita en Naranjos, en donde junto está el río de, que pasa ahí junto de Naranjos, y la verdad pues todo el mundo tira sus drenajes ahí. Con el calor que tenemos y todo eso, pues ya te imaginarás. Sí, la enfermedad a la orden del día. Oye, hace un momento estaba platicando con Miguel Ángel Yunes y él plantea como un tema importantísimo el de la seguridad y de que va a meter a la cárcel a Javier Duarte, pero no nos dice cómo va a resolver lo de la seguridad y qué elementos tiene para meter a la cárcel a Javier Duarte, a pesar de que ya presentó algunas denuncias. ¿Tú cómo piensas hacerle para garantizarle la seguridad, por principio de cuentas, a los ciudadanos? Pues lo que yo estaba planteando, Eduardo, es que debemos primero reconocer que tenemos un problema de inseguridad, lo que no hace este gobierno. Y entonces no todos se suman a en torno a resolver o a plantear soluciones al problema. Hay grupos organizados en Veracruz de empresarios o gente pues de la sociedad, de organizaciones, que pues ya están teniendo autodefensas en algunos lugares. En esta zona norte hay dos o tres grupos, y en la zona sur... O sea, estamos cayendo en la ley del revólver otra vuelta, ¿no? Cada quien que se defienda con sus uñas. Lo que yo estoy planteando es, primero, reconocer el tema; segundo, coordinar bien el esfuerzo de las policías federales que andan en Veracruz, junto con el ejército y la marina, con las del estado y los presidentes municipales, que hoy los presidentes municipales están ajenos al tema de la procuración de la seguridad en el estado. Dejaron todo en manos de nadie, y por eso tenemos ese desastre. Por el otro lado, pues es reforzar todos los sistemas de seguridad del estado de Veracruz. Yo quiero, para darle un mensaje distinto, yo le quiero transformar la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que quede clarito desde el nombre de que a quien vamos a cuidar es a los ciudadanos, no a los funcionarios públicos o presidentes. Tenemos una cantidad de policías o de miembros de los cuerpos de seguridad cuidando a funcionarios públicos en Veracruz que da hasta espanto, empezando por el gobernador, que creo que trae 40 o 50 personas, y luego los secretarios, el que menos trae 20 o 25, 3 camionetas, 4 camionetas, y luego directores, y luego cualquier funcionario del gobierno trae quien lo cuide, escoltas y todo eso. Vamos a regresar a todo mundo a trabajar y a cuidar a los ciudadanos. Pero también hay que reestructurar la forma de cómo se capacitan y forman a los policías. Todos pasarán por la academia de policía, y en 2 años todos deberán estar certificados bajo el control de confianza. Y el que no, pues muchas gracias. Y a ellos, a los que estén certificados, pues buenas condiciones salariales y de empleo. Porque hoy, desde el patrón, los trata re mal. Les dan 36 horas de trabajo por 12 de descanso. Entonces, pues así, y mal sueldo, y no hay prestaciones, y así, ¿quién te rompe el queso por un ciudadano? Pues no, y además yo te diría una cosa, Juan Bueno Torio. ¿Cómo exigirle a la iniciativa privada y a los empresarios que cumplan con la norma, que respeten a los trabajadores, que les den un salario digno, si el primero en poner el ejemplo pone un mal ejemplo? Pues es el gobierno. Entonces, te decía, hay que reivindicar el trabajo del policía, un sueldo digno de su profesión, con seguro de vida, beca para la familia, derecho a vivienda y bien equipados. Pero yo tengo otra parte con la que, dos elementos más con los que quiero trabajar. Primero es un buen diálogo y con la fiscalía, que es un órgano autónomo, ahí del cual dependen los ministerios públicos, y ahí hay mucha impunidad y corrupción también. Y los juzgados, el poder judicial, que también pues muchas veces, de 100 denuncias que hay en el Ministerio Público, se consignan 4 o 5 y se sentencian 2. Entonces estamos pésimamente mal ahí. Entonces la puerta a la impunidad está abierta porque no hay sanción a los delitos. Y ahí hay que trabajar muy fuerte con el Poder Judicial y la Fiscalía para que las averiguaciones previas estén bien y los juicios lleven a sentencias verdaderas y no nos hagamos tontos con la ley. Y por último, un planteamiento que he hecho es trabajar en la regeneración del tejido social, porque pues se ha desvinculado mucho la familia en Veracruz. La unidad de la familia y los valores familiares hace 15 años, 20 años eran importantísimos, y eso se ha perdido por la desvinculación de la familia. Y en este esquema es ir a recuperar espacios públicos que están ocupados por delincuentes, es tomar a los jóvenes, darle la oportunidad de una capacitación y una ocupación con el presupuesto del empleo temporal, que hoy por corrupción se lo roban, se lo llevan para otras cosas, pues lo vamos a emplear en eso. Hay varios programas, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, que se están robando los funcionarios públicos. Yo lo denuncié el 30 de abril del 2015, si mal no recuerdo, a los funcionarios de la CEDESOL de Veracruz, porque todos los programas sociales, el de la cruzada contra el hambre, empleo temporal, jornaderos agrícolas, los iban ellos con las tarjetas a sacar los apoyos en los cajeros automáticos. Fue denunciado esto en la PGR y la PGR no ha hecho nada todavía. Ahí andan felices los funcionarios que están ordeña y ordeña cajeros automáticos y no les llegan los recursos a los beneficiarios de los programas. Y el programa es ese, efectivamente, el de empleo temporal, donde podemos destinar recursos a los jóvenes y ocuparlos en tareas que sirvan para el desarrollo urbano o para reparar edificios o para limpiar lagunas, como el caso de ahorita estuve en la mañana en Pueblo Viejo, y ahí pues entra la veda ahorita en Tamiagua, que está aquí junto de Tuxpan, entra la veda y las personas no tienen trabajo, no tienen que hacer, y viven al día los pescadores. Van a ser casi 60 días de no tener ingreso, cuando les podía uno dar parte del empleo temporal para que limpien las lagunas, para que arreglen, pues cuiden el entorno mismo de donde ellos mismos trabajan y del cual viven, y así estaríamos resolviendo dos problemas. Primero, sostienes la veda para que no estén pescando. Segundo, se les paga un salario a sus pescadores. Tercero, pues los contratas con ese salario para recuperar el medio ambiente, la limpieza de los lugares y cuánta cosa que se tiene que hacer en ese sentido. Pues ha faltado un poco de imaginación en el gobierno para echar a andar bien la economía. Pero regreso al tema de la seguridad, que era la regeneración del tejido social como el cuarto eje del esquema que quiero hacer. Primero, reconocer el problema, trabajar coordinadamente con policías estatales, federales y los presidentes municipales. Segundo, trabajar en los cuerpos de policía para dotarlos de equipo y además investigación, inteligencia, etcétera, bien remunerados, bien pagados. Trabajar con las instancias de impartición de justicia, que es Ministerio Público y Poder Judicial, y por último, trabajar con la sociedad. Humanizar la solución del problema en cuanto al tejido social. En cuanto al reconocimiento de los candidatos, vemos que a Cuitláhuac García Jiménez lo reconocen un 39.2% de la población, de acuerdo a la encuesta del Universal. A Héctor Yunes, el 80.6%. A Miguel Ángel, 76.8%, a pesar de que dice Miguel Ángel que trae un 12% arriba de todos los demás. Tu reconocimiento, ¿cómo lo has sentido? Porque no lo miden en porcentajes. No, lo que pasa es que, mira, las encuestas que están haciendo solamente están midiendo a los dos Yunes, y últimamente están midiendo a Morena, porque viene mucho López Obrador aquí a Veracruz. Ha venido en los últimos 40 días, ha venido 18 días. Entonces, pues, López Obrador es figura nacional y es lo que están midiendo ahí. El resto no nos miden o nos malmiden. Pero yo te puedo decir que empecé con el 1.8% de intención de voto y ahorita ando cerca del 14%. Estamos a la mitad de la campaña, viene lo más intenso y yo estimo que voy a estar cerca de darles una sorpresa a los que van punteando, porque si bien van punteando, empezaron con el 36 y 34% la familia Yunes y ya andan en el 26 y 24%. O sea, se han caído mucho porque la gente está enojada. ¿Por qué conocen a Héctor Yunes? Tiene tapizado el estado de sus espectaculares y la televisión y la radio y lo que tú quieras y mandes. Los programas de sociales pues ya están etiquetados para Héctor Yunes y para el PRI, es decir, están echando a andar toda la maquinaria, pero la gente está enojada. La gente está enojada por ese abuso que están haciendo de los tiempos de la televisión y de la radio y de los y de la contaminación visual que estamos teniendo en todo el estado, por estar viendo la cara de los Yunes todo el tiempo por todos lados. Un dispendio de recursos como pocas veces habíamos visto de los dos partidos. Me comentaba un ¿qué es? De Alvarado, alvaradoños, así le dicen. Alvaradeño. Que, pues él que con mucho gusto, y fíjate que me llamó la atención porque no utilizó ni una sola mala palabra, ¿eh? Me dijo que si por él fuera, mandaría a los Yunes al rancho de Andrés Manuel López Obrador. Y me llamó mucho la atención porque el rancho de Andrés Manuel se llama La Chingada, ¿no? Así es, así es. Oye. Sí, así piensa mucha gente y la verdad, las encuestas desde mi punto de vista no están reflejando la realidad porque el 55% no dice por quién va a votar y el 15% dice que de plano no va a votar. Entonces estamos hablando que están encuestando al 30% de la gente que tiene intenciones ya definidas de votar. Pueden ser los votos duros de los partidos, ¿no? Sí, habría que mover al resto de la población para generar un cambio. A mí me gustaría... Eduardo, eso estoy haciendo casa por casa, persona por persona, mercado por mercado, terminal de autobuses, por todos lados donde hay gente, ahí estoy parado haciendo campaña. Me gustaría, si me lo permites, dar seguimiento a las campañas, que es lo que hemos venido haciendo, invitarte la próxima semana a que nos tomes la llamada para que nos platiques cómo van avanzando. Sí, como no, Eduardo, al contrario, con mucho gusto, yo muy agradecido de que me des esta oportunidad, porque tu programa se escucha en algunas ciudades del estado de Veracruz y se escucha con mucha atención, muy bien. Te agradezco mucho la apreciación y le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias, Juan Bueno Torio, candidato independiente a la gobernatura del estado de Veracruz. Esperemos que prenda, porque es necesario haya contraste de ideas para que con esa medida y con esa información los veracruzanos tomen una buena decisión. Perfecto. Estamos puestos para la próxima semana, Eduardo. Muchas gracias. Buenas tardes. A la orden y te agradezco a ti la información y sobre todo los comentarios. Hasta luego. Es Juan Bueno Torio, candidato independiente. Le está costando trabajo a los independientes, ¿eh? Podría decir uno, bueno, el ex amigo o ex miembro del mismo partido está compitiendo en un piso bastante disparejo. Las cantidades de dinero que tienen los Yunes, uno por ser, Héctor, por ser el delfín, dicen, del gobernador del estado de Veracruz, el otro por ser ex funcionario federal donde tuvo las arcas abiertas, dicen algunos, que de ahí partió para la idea de manejar la administración federal, precisamente por las arcas abiertas. Hay que analizar la información. ¿De dónde viene cada uno de los comentarios? ¿Cuál es la intención? Y a final de cuentas, tomar la mejor decisión. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gobierno del Distrito Federal, levantaron la contingencia. ¿Y qué hizo el señor doctor Miguel Ángel Mancera? Bueno, pues hoy estuvo en las celebraciones de la batalla del 5 de mayo, obviamente. Ah, sigue en la historia. Sigue en la historia, exactamente. Y bueno, de las cosas que fue relevante el día de hoy fue sus declaraciones respecto al caso del kinder, donde fueron abusados sexualmente algunos niños, y donde ¿y no dice... ¿No habló del medio ambiente? No habló del medio ambiente. Lo que habló es que mañana va a recibir a los papás. Bueno, mañana va a estar recibiendo a los padres de familia, va a platicar directamente con ellos para ver esa situación. Temas muy lamentables, pero que sin lugar a dudas lo único que hace un funcionario de ese nivel pues es colgarse de una nota que está en los medios mediáticamente, le pega. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues jalarla, ¿no? Colgarse para que lo vean que se preocupa por las familias. La preocupación hubiera sido que hubiera actuado cuando fue procurador, que le hubiera dado seguimiento a las denuncias, porque este problema no es de ahorita, no que hayan abusado de los niños el día de ayer, hace una semana, hace un mes, hace un año, no. El abuso venía de más de 10 años. Correcto. Las denuncias ahí estaban presentadas. En los últimos 9 años, le podría decir que 6 de ellos, Miguel Ángel Mancera fue procurador. Pasó por sus manos las denuncias. ¿Cómo es que ahora sí le hace caso? Y antes no. ¿Cómo es que antes no se podía investigar o darle seguimiento? Y ahora sí. Desafortunadamente son los temas que trae el jefe de gobierno y vea qué es lo que está sucediendo con la ciudad. Los días de contingencia ambiental, el gobierno de la Ciudad de México no paró ninguna obra, siguió construyendo de día y de noche, porque tiene prioridad, por supuesto, las empresas que están construyendo, las constructoras, si dejan de trabajar, obviamente tienen que pagar los sueldos a los trabajadores y tienen un perjuicio, a eso sí, intocables. Pero a usted y a mí, a los simples mortales, esos que nos lleven al rancho de Andrés Manuel, que ya escuchó usted a dónde es donde nos pretenden mandar. ¿Qué más hicieron? Los bloqueos en las calles, cerraron avenidas. Yo comentaba el día de ayer que Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia y en el monumento esta a la corrupción que hizo Lujambio, bueno, ahí tenían cerrado y no había paso. Un tráfico espantoso. Esas son las maneras en que se comportan los políticos. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado los ciudadanos? Es de decidir quiénes van a decidir nuestros destinos y quiénes van a ser las normas y las leyes que nos van a regir. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. En la portada tenemos lo que sucedió en el Senado, PRD y PAN por extraordinario antes del 28 de mayo. Esto referente obviamente al Sistema Nacional Anticorrupción y lo que está pendiente, Eduardo. Que sin lugar a dudas eso es lo que lacera a toda nuestra sociedad. La permisividad, el no hacer nada. La complicidad que hay entre tantos delincuentes que han llegado a la política, a la iniciativa privada y a todos los niveles de nuestra sociedad. Hay que acabar con esos delincuentes, con esa corrupción que está destruyendo a nuestra sociedad. Y finalmente tenemos unos boletos, Eduardo, para los amigos radioescuchas que están a través de internet acompañándonos en @ El Punto Crítico y en facebook.com/El Punto Crítico. Música para los ojos, Flamenco Hoy, que se estará presentando viernes y sábado. Fractales, también una muy buena obra de teatro en el Centro Cultural Helénico. Y el teatro infantil, la obra, ¿cómo se llama?, en el Teatro Sergio Magaña. Si está usted interesado en alguno de estos boletos que nos manda la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bueno, pues tiene que estar en contacto a través de las redes sociales. Muchas manda gracias. Manda el mensajito. Este es el periódico El Punto Crítico. Lo encuentra usted en puestos de periódicos y revistas. La portada del periódico. Y el periódico El Punto Crítico también se lee de atrás para adelante. Tenemos deportes y espectáculos. Sígalo usted, puede encontrarlo en los puestos de periódicos y revistas. Solo 10 pesitos. Apoye a toda esta labor informativa comprando el periódico El Punto Crítico. Y si no, puede usted leerlo a través de internet www.elpuntocritico.com. Sígame por Twitter, @ Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Le agradezco mucho el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana por estas mismas frecuencias. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo. De un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719.